Recién había empezado el año de 1998. Solo 15 días después de la celebración de Año Nuevo fue cuando yo nací. Como nativa digital, no recuerdo mi vida sin tecnología, y lo primero que viene a mi memoria son los ordenadores. Tengo muy presente las computadoras Macintosh con el logo de la manzana de colores en el salón de computación de mi escuela, y a mí, con tan solo 5 años aprendiendo a usarla, mediante juegos, actividades y videos en YouTube. A partir de ahí, la vida tecnológica para mí no hizo más que avanzar. Recuerdo muy bien mi regalo de cumpleaños número 6. Se trataba de un GameCube, la sexta consola fabricada por Nintendo. La emoción que tenía cada día por llegar a mi casa después de clases para poder jugar era indescriptible. Después de eso aparecieron los discos. El Walkman y el Discman se volvieron mis mejores amigos, hasta que llegó mi cumpleaños número 8, en el que recibí mi primer iPod, uno de mis objetos más preciados. Recuerdo haberlo usado durante casi 10 años, y en el momento en el que lo deseché compré otro, y hasta la fecha, este es el electrónico que más utilizo. Las películas también fueron parte de mi niñez, primero en cassette y posteriormente en DVD. De hecho, a lo largo de los años, fui atesorando cada vez más estos, y hasta el día de hoy los sigo comprando. A lo largo de mi primaria, tuve la oportunidad de presenciar las batallas entre los distintos diseños de celular, cada uno más extravagante que el anterior. Los teclados QWERTY, pantallas push, touch, con y sin tapa son algunos de los que recuerdo. Cuando finalmente tuve mi primer celular, aproximadamente a los 11 años, solo lo usaba para pasar y recibir música, vía infrarrojo y posteriormente por Bluetooth. Mientras la tecnología seguía avanzando y mi pasión por la música crecía, también lo hacía mi gusto por la lectura. Me acuerdo de mí metida en la biblioteca de la primaria en mis ratos libres, unas veces releyendo los libros que me gustaban y otras tratando de encontrar algo nuevo. Mi amor por los libros desde temprana edad me ha permitido generar una buena ortografía y redacción a través de los años. Debido a lo anterior, nunca he tenido problemas en cuanto a mi uso de puntuación, y en realidad soy de las típicas personas que no pueden permitirse tener una falta de ortografía, incluso cuando se trata de mensajes de texto. Mientras yo había nacido alrededor de toda la tecnología, mis padres fueron más bien adaptándose a ella. Ellos, por el contrario a mi caso, son migrantes digitales. Su niñez fue distinta a la mía. Sin embargo, ahora irónicamente ellos parecen más nativos digitales que yo. Puedo decir que mis papás están fascinados con todos los avances y por el contrario a mí me asustan cada vez más. Cuando estaba en la secundaria, la batalla entre iPhone y BlackBerry era incierta, aunque ahora nos queda muy claro quién fue el ganador. Las tabletas comenzaban a alcanzar su auge y el internet ya casi era indispensable. Cuando entré a la preparatoria ya era necesaria una laptop para sobrevivir en el ámbito escolar y estar dentro de las redes sociales era requisito para poder pertenecer al mundo. Empezaron a surgir aplicaciones para prácticamente cualquier cosa, con fines educativos, de entretenimiento e incluso para conocer gente. Y ahora, tal como Emily Ball lo menciona, existen aplicaciones para romper relaciones. Creo que este es un claro ejemplo de lo que es la tecnología hoy en día. Las computadoras empiezan a vivir por nosotros. Como podemos ver en el capítulo Nosedive de la serie Black Mirror, las redes sociales empiezan a tomar control de nuestras vidas. La privacidad deja de existir y empezamos a vivir esperando la aprobación de los demás. Es como si nuestros valores empezaran a reducir al número de seguidores o likes que tenemos y las relaciones sociales se vuelven cada vez más fugaces e impersonales. Por estas épocas más o menos, empezó a ser famoso el término multitask, el cual era mayormente realizado por jóvenes. Aunque es algo muy común entre mi generación, personalmente soy bastante mala, pues de por sí me cuesta mucho trabajo concentrarme en una sola actividad. Creo que a mí me funciona mucho más la técnica del monotasking o bien la del pomodoro. A pesar de ser una nativa digital, yo no soy precisamente una persona muy tecnológica. Nunca me han gustado las redes sociales, pero sé que son necesarias en el mundo actual, por lo que me siento obligada y presionada socialmente a tenerlas. La plataforma que más me gusta es YouTube, ya que como músico o artista en general, me parece una herramienta muy útil para darse a conocer y expresarse sin la necesidad de contar con elementos profesionales, pero fuera de esto prefiero quedarme en lo básico. Elijo quedarme con mi iPod en lugar de suscribirme a Spotify. Prefiero mis DVDs sobre Netflix y escojo los libros reales por encima de las computadoras. Aunque creo que la tecnología es sumamente útil, también me parece que lo digital nos aleja cada vez más de la vida real, de las relaciones y de las emociones. Mi carrera me ha obligado a acercarme un poco más a la tecnología, y aunque no me encanta, estoy consciente de que hoy en día es necesario para pertenecer y al final, para sobrevivir. Referencias. Ilana Herzon, 50 Ways to Leave Your Lover and The Breakup 2.0, Disconnecting Over New Media. John McWhorter, Texting is Killing Language. Amy Lee Ball, Breaking Up, Let an App Do It For You. Mark Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants. Nancy Byme, Making New Media Make Sense. Shazia Aziz, The Impact of Texting Language on Academic Writing of Students, What Do We Need to Panic About? John C. Lee Brown, Growing Up Digital, How the World Changes Work, Education, and the Ways People Learn. Álvaro Taipe, Javier Araujo, Gustavo Tataje, Juan Miguel del Solar, David Morales. Uso de Short Message Services para mejorar el rendimiento académico y la asistencia a clases en estudiantes de medicina. Un estudio preliminar.